Muy bien, vecino y vecina. Estamos nuevamente ahora acá en el rubro ¿Qué aprendemos hoy, maestro? Ayer estuvimos hablando de geografía. La geografía exterior, cuando nos íbamos expandiendo, ¿no es cierto?, hacia el macrocosmos. Lo grande de lo exterior. Pero también existe una cosa muy grande en lo interior. Y lo interior abraza lo exterior. Fíjate lo inmenso que es prácticamente el mundo espiritual, que ha fabricado todas estas estrellas, todas estas constelaciones, todos estos sistemas planetarios. Y pero vamos a ir yendo, ir viendo claramente lo que significa esto. Primero definamos nuevamente lo que es geografía. Geografía es la ciencia que estudia los hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, investigando sus causas y analizando sus consecuencias. Entonces vamos mirando acá la maravilla del universo. ¿Cuándo más nos percatamos de eso? Porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos a fondo debajo la luz de una estrella llamada Sol. Nosotros vamos girando en una danza armónica. ¿Quién será que maneja la armonía del universo, armonía de este universo en movimiento? El ser espiritual, el solo y único gran ser espiritual, que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Él fabricó todas las cosas materiales. Miremos entonces la maravilla del universo. El hombre necesitó muchos siglos para darse cuenta de que la Tierra no es el centro del universo. Es solo un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella llamada Sol. De los 180 mil millones de estrellas, parece increíble poder meter en nuestra cabeza la cantidad de estrellas que forman la galaxia de la Vía Láctea donde nosotros vivimos. 180 mil millones de estrellas y el Sol es una sola estrellita. Fíjate lo inmenso que es el universo exterior, que está contenido dentro del universo espiritual. Los últimos estudios astronómicos indican que existen en el universo millones de galaxias de distintas formas y composición. ¿Cómo fue el principio? La cosmología, cosmos es el todo exterior, y logía, estudio. El primer segundo después de un Big Bang, una gran explosión. Los cosmólogos, los astrónomos, nosotros lo conocemos más como astrónomo, saben desde hace tiempo que el universo nació con una gran explosión. En inglés dice el Big Bang, la gran explosión. El universo entero desde ese momento se sigue expandiendo. Cada uno de los cuerpos celestes se aleja uno de todos los demás. Nuestro universo, lo más grande que tenemos, tan majestuoso y sereno que nos parece desde la Tierra, y no hay imagen más engañoso que la del idílico firmamento. Qué paz y qué tranquilidad. No, tiene un movimiento impresionante. Nada está en calma. El movimiento se sucede al movimiento y los cataclismos a cataclismos tan violentos que el ser humano es incapaz de imaginar por qué entramos en la legión de las proporciones extraterrenales, que nosotros ni siquiera tenemos la idea a qué intensa velocidad estamos viviendo, ¿no es cierto?, viajando en el espacio sobre la misma Tierra. ¿Cuál fue el origen del universo? Para los científicos es siempre un misterio, un enigma. Pero las últimas teorías indican que surgió hace 18 mil millones de años. Nosotros vivimos escasos 60, 70 años. Esto nos parece ya una cifra demasiado increíble, 18 mil millones de años como resultado de una explosión. ¡Boom! Todo el material del universo estaba condensado en un superátomo. La explosión lo destrozó. ¡Boom! Y salpicó polvo y gases en todas las direcciones. Así se formaron las estrellas y los planetas. Pero allí no terminó todo. La fuerza de esta explosión que dio inicio a esta expansión aún continúa. Todas las galaxias siguen separándose. ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? Son preguntas que todavía constituyen misterios, enigmas. ¿Dónde estamos nosotros? En una galaxia espiral, tiene la forma de una espiral, llamada Vía Láctea, porque es parecido al color blanco de la leche, de ahí vino ese nombre, lácteo, Vía Láctea. La Vía Láctea, esta luminosa faja que se dibuja en el cielo nocturno, cuando nosotros vemos y vemos ese manchón así, es parte de esa tremenda y gran espiral que nosotros podemos ver. La Vía Láctea, esa luminosa faja que se dibuja en el cielo nocturno, es en realidad una nebulosa espiral en forma de disco, compuesta por unas 1.000 millones de estrellas. Y el Sol, que para nosotros es tan grande, es solo una estrellita nomás. Nuestro sistema solar está a un lado, lejos del centro, en unas espirales así, a un costado. No estamos ni siquiera en el centro. Las manchas negras son nubes impenetrables de polvo. ¡Qué bárbaro! Todo esto tan inmenso a nuestros ojos, lo que está materializado, es nada más que también a la vez como un pequeño punto dentro de lo que es el cosmos invisible que contiene todo. Por eso se dice universo. Es una sola cosa que se va expansionando. ¿Cuál es la ubicación de la Tierra? Un granito de arena. Vista desde nuestros ojos, la Tierra parece grande. Pero cuando miramos el cielo de noche, nuestra mente relativiza el tamaño y la importancia de nuestro planeta. Entonces pensamos que desde allí arriba nos deben ver muy chiquitos. Dentro de este universo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra importancia? Los científicos nos dicen que hay cientos de miles de millones de galaxias. Cada una de ellas tiene un centenar de miles de millones de estrellas, nada menos. Es posible que en muchas de ellas haya planetas. ¡Qué inmensidad! La Tierra es un granito de arena en la playa cósmica. ¿No te parece? Es un inmenso mar, todo contenido porque está fabricado por la mente divina. La mente divina que se materializa en todos esos soles, esas estrellas que conforman esas galaxias y que llevan consigo sistemas planetarios. Todo eso está metido dentro de el ser. La mente divina, la mente de ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Estamos mirando esto que es tan inmenso y a la vez tan chiquitito dentro de la mente divina. Eso es Dios. Tenemos que ir mirando en el mineral, en el vegetal, en el animal, va despertando en una línea de evolución espiritual, ese ser espiritual que puede terminar de cobrar energía de despertamiento espiritual solamente en el hombre, que es la criatura, donde está desdoblado en chiquitito esa mente divina que creó todo este tremendo universo material que está metido dentro del universo invisible de la mente divina. Estrellas y planetas. Las estrellas son cuerpos luminosos e ígneos, calientes. Están en ebullición constante y producen luz propia. Los astrónomos la han organizado en conjunto que forman las constelaciones. Según el cielo de cada hemisferio, según el lugar donde estemos dentro de la Tierra, las constelaciones cambian. Los planetas, a diferencia de las estrellas, son opacos. No tienen luz, reflejan la luz. En ellos no se genera luz ni calor, aunque sí lo absorben de las estrellas, como el caso de nuestro propio planeta. El sistema solar. La Tierra está en un sistema solar. Esta es relativa. Quiere decir que viaja acompañado del Sol y los otros 8 planetas que lo componen. A su vez, el sistema solar viaja dentro de una galaxia llamada Vía Láctea. Este centro de este pequeño sistema es una estrella llamada Sol, la que todos los días lo vemos. Nos despertamos y va saliendo el Sol, va entrando el Sol. Los otros planetas son, a partir del Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Es un punto dentro de este inmenso universo, todo lo que se ve, el universo. El universo que se ve está metido dentro de un universo invisible que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Ese universo invisible está constituido de la energía del pensamiento y el sentimiento de ese inmenso ser, de ese solo ser, ese solo y único gran espíritu que, a falta de otro nombre, lo llamamos Dios. Y nosotros los percibimos como una energía de conducta nada egoísta, desapegada y desinteresado en el corazón del ser humano. Dios está desdoblado en nuestra mente. Así como no podemos ver el pensamiento y el sentimiento de Dios, lo podemos percibir a través de nosotros, porque ese inmenso ser busca despertar para darnos su conducta perfecta, nada egoísta, desapegada y desinteresada, por dentro de nosotros mismos. Nosotros somos la verdadera iglesia viviente, quiere decir, donde debe terminar de construirse, la religarse, recomponerse la unidad separada de la conducta del hombre con la conducta divina de ese ser inmenso, de ese solo y único gran espíritu que, a falta de otro nombre, lo llamamos Dios del corazón. Estamos mirando todo el universo visible, pero no podemos ver el pensamiento y el sentimiento creador de Dios mismo, porque Él, con esa energía invisible de pensar y de sentir, fabricó todo este escenario universal material. Entonces nosotros tenemos un sol del cual dependemos y vivimos materialmente, humanamente, pero existe un oculto gran sol central espiritual del cual dependemos nosotros como energía de pensamiento y de sentimiento. Te estoy explicando el corazón de lo que dice la filosofía espiritual. Para vos, vecino, que vas a interpretar que realmente el que fabricó todo esto exteriormente y que podemos verlo, está desde una energía que es invisible, pero visible a través de nosotros mismos, porque es la energía con que nosotros pensamos y que nosotros sentimos. ¿Quién es Dios? Nuestra mente, nuestra propia mente. Y tiene un propósito: despertar nuestra conciencia superior, que es la conducta perfecta de Dios mismo, que está esperando que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón para que Él ingrese dentro de nuestra vida cotidiana y pueda expresarse con una conducta nada egoísta, desapegado de la posesividad y dependencia egoísta y desinteresado de recompensa alguna. Somos parte de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos y sentimos. ¿Quién es Dios? La mente divina. Y dependemos de un oculto gran sol central espiritual, el cual nosotros podemos tomar contacto a través de la humilde adoración a nuestro amado Dios del corazón. En las noches estrelladas miramos el cielo. Vemos millones de puntos luminosos, estrellas, galaxias, planetas, en todas partes. ¿Cómo nos verán a nosotros si hay habitantes en otros planetas? ¿Dónde está ubicado en esta inmensidad viajera? Porque vamos expandiéndonos de un punto donde explotó ese Big Bang, esa gran explosión nuclear. ¿Dónde está ubicado en esta inmensidad nuestro planeta? Danzando alrededor del Sol. Si todo se mueve en el universo, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Son dos. Gira alrededor de su eje como un trompo. Este movimiento se llama rotación y es el que produce el día y la noche. Dura 24 horas y vuelve a comenzar. El otro movimiento es alrededor del Sol y se llama traslación. Este movimiento dura un año completo. A lo largo de este movimiento, la Tierra se aleja del Sol y luego se acerca a él. Esta es la danza de las estaciones que conocemos: verano, otoño, invierno y primavera. Las antiguas religiones, ellos tenían una materialización de lo que ellos sentían por dentro de sí mismos. Sabían de que hay algo que está oculto dentro del sí mismo y era una referencia material el que tenían con respecto a el sol. Y ahora acá, miremos a nuestro alrededor. Estamos viendo el nacimiento de todo lo que existe materialmente a través de ese Big Bang, esa explosión inicial. Vivimos en la Tierra. ¡Viva la Tierra! La Tierra es el tercer planeta del sistema solar, contando a partir del Sol. Es el planeta verde porque posee una atmósfera rica en oxígeno y una característica única: tiene vida. Se cree que en los otros planetas del sistema solar no la hay. Nuestras formas de vida vegetal, animal y humana se deben a que la Tierra tiene condiciones meteorológicas aptas para el desarrollo de la vida humana y material. El aire tiene suficiente oxígeno. Nuestro planeta se encuentra a una distancia de 140 millones de kilómetros del Sol. Hermoso este escenario terreno que preparó el solo y único gran espíritu, que a falta de otro nombre lo llama Dios, para él, al estar desdoblado en el ser humano, seguir aprendiendo. Por eso, la divinidad, que es doctor en todas las ciencias y los conocimientos, se desdobla el ser humano aprendiendo a través del propio ser humano. Cuando nosotros tomamos contacto con nuestra santa conciencia, cuando establecimos un casamiento, una relación a través de la humilde adoración al Dios del corazón, nosotros sentimos un calor agradable y placentero por dentro de nosotros mismos. Cuando le pedimos ayuda, aflora por dentro de nuestro propio corazón las respuestas a nuestras problemáticas de todos los días. Debe ser tan íntimo. Miramos el sol y es un reflejo de lo que es el oculto gran sol central espiritual, la propia mente divina invisible de Dios mismo, que está materializado en nuestro propio pensar y en nuestro propio sentir. Esto es lo que dice la filosofía espiritual, que es la madre de todas las ciencias. ¿Quién es Dios si no es nuestra propia mente? Eso es lo que tenemos que estar cultivando permanentemente. Miramos todo este inmenso espacio, haciendo como una especie de viaje a los planetas del sistema solar. Además de la Tierra, otros 8 planetas giran en torno al Sol. Sus paisajes y condiciones ambientales quedan determinados por la distancia del Sol. Cuando observamos con telescopios y visitas de sondas espaciales, proporcionan gran cantidad de datos acerca de esos remotos mundos, lo suficiente para que nuestros artistas, dice, puedan representarlo como son ellos cerca. Estoy mirando un libro. ¿Qué dice de Mercurio? Ese planeta que brilla parece una estrella y que nosotros todos los días la vemos. Es tierra por dentro y luna por fuera. Es un paisaje del más pequeño de los planetas, muy parecido al de nuestro satélite, la Luna. Venus es un infierno envuelto en nubes de azufre. Una gruesa capa de nubes de ácido sulfúrico envuelve por completo la torturada superficie venusina. Y vamos yendo. Estamos nosotros, ya sabemos cómo es la Tierra. Vamos a Marte. Marte, nuestro vecino, el planeta oxidado. Todo es rojo en Marte, valles, montañas y cráteres. Ello es debido a la oxidación del hierro contenido en la Tierra. De ahí pasamos a Júpiter, una gigantesca esfera líquida. Violentos vientos huracanados que soplan a más de 400 kilómetros hora azotan constantemente las formaciones nubosas de Júpiter, formando abirragadas turbulencias y torbellinos. Y de ahí vamos a Saturno, el coloso prisionero de sus hermosísimos anillos. A la sombra de los anillos, una densa capa de hielo e hidrógeno cubren la superficie del sexto planeta del sistema solar. Urano, la oveja negra de la familia planetaria. La extremada inclinación del eje de rotación, además de muy extraño campo magnético, hacen de Urano un planeta fuera de lo común. Vamos a Neptuno, un frío mundo bañado en gas metano. En el límite externo de nuestro sistema solar, del Sol, del penúltimo de los planetas, Neptuno, y por último está Plutón. Misterio en los confines del sistema solar. En el límite externo de nuestro sistema se distingue como una estrella más del firmamento. Estamos haciendo una síntesis del lugar en que nosotros nos encontramos. Y vemos qué inmenso, pero a la vez qué inmenso es tan chiquito, si sabemos que todo esto fue fabricado y está sostenido por la mente divina de ese solo y único gran espíritu que llamamos Dios. Esto es el macrocosmo materializado que está metido dentro de él todo, de la mente divina de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos ver? Porque yo estoy dentro de mi cuerpo humanizado, cabeza, tronco y extremidades, pienso y siento. Son los dos aspectos de la propia mente divina. Lo grande y maravilloso está en chiquitito completo dentro del hombre, que es la medida de todas las cosas. Porque solo en el hombre puede terminar de despertar como intuición comprensiva, una energía básica que el hombre puede tomar contacto a través de la humilde adoración al universal Dios del corazón. Adoración, adoración y adoración a ese Dios espiritual, no material, que a la vez es dueño de todas las cosas materiales. Cuando nos acercamos a Dios no tenemos que estar pidiéndole cosas materiales. le tenemos que dar, pedir comprensión, entendimiento, comprensión para un plan de vida organizado. Tenemos que pedirle comprensión para saber acercar amor, no temor, amor a Dios. Acercarnos a esa fuente de energía impresionante para enfrentar los problemas que las emociones nos arrastran a un abismo. Aprender a amar desapegadamente como ama Dios a todo lo que Él ha creado. Él está en chiquitito, en nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, en nuestra aura, esa energía mental y espiritual que nos envuelve. Y a vos, vecino y vos, vecina, que me estás escuchando, fíjate la importancia de poder terminar nuestra existencia en chiquitito, pero está contenido todo lo grande del universo, que es lo mental y es lo espiritual. El pensamiento y el sentimiento, que son las dos energías con el cual nosotros nos manejamos, que no podemos tocar, pero que estamos usando. Esa energía de pensamiento y de sentimiento no le tenemos que entregar a nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestro egún. Tenemos que asociarnos. Tiene una regla de oro en todas las religiones del mundo: hacé el bien y apartate del mal. Hacé el bien y apartate del mal. Las cosas materiales son importantes, pero no tenemos que estar desesperados corriendo detrás de las cosas materiales a lo loco, y no importar tampoco estar pisoteando los derechos de nuestros semejantes. La larga mano de Dios que está presente en cada una de nuestras auras, de nuestra propia mente, dar las macanas, los desarreglos y los errores que hacemos en nuestra vida cuando nos dejamos llevar por el egoísmo y no por el amor desinteresado servicial con que tenemos que desplegar a nuestro alrededor. Te estoy hablando de una geografía exterior pequeña, inmensa y a la vez pequeña, porque está fabricado por esa energía que está en cada uno de todos los seres humanos: el pensar y el sentir. El pensamiento y el sentimiento es una energía áurica que nos envuelve, es la de nuestra propia mente, y ese Dios inmenso que fabricó toda esta inmensidad materializada está contenida en chiquito dentro de nosotros mismos, y nuestra vida tiene que tener un propósito, el de despertar plenamente la conducta perfecta de Dios dentro de nuestra conducta humana. ¿Con qué sencillez te estoy hablando? Para que puedas captar lo que significa lo inmenso de todo el universo. No está allá en las estrellas, ni siquiera en el sol, ni en el otro planeta. No está en ningún edificio, no está en ninguna parte exterior, sino dentro de nosotros mismos. Cruzamos los brazos sobre nuestro corazón y agachamos nuestra cabeza como ser humano, pidiéndole al verdadero maestro interior, que es el Dios del corazón, que nos asista para pedir ayuda para ir solucionando los problemas de nuestra vida. Y entramos dentro del universo porque nosotros somos el puente entre todo este universo material exterior y el inmenso universo mental interior. Nosotros somos el puente. En nosotros está la respuesta. En nosotros tenemos que afirmar, porque dentro nuestro está Dios mismo. A Él tenemos que pedirle respuesta a las problemáticas de nuestra vida. Pero Él está dando creatividad también a las mentes del ser humano. No podemos estar encerrados dentro de un solo libro. Tenemos que seguir leyendo y aprendiendo y comprendiendo la creatividad de todas las cosas que el ser humano va creando. Toda esta tecnología impresionante que existe en la actualidad son, ¿no es cierto?, reflejos de la creatividad que Dios pone en la mente del ser humano. No podemos quedar atados en el tiempo. Tenemos que seguir avanzando hacia una humanidad que debe espiritualizarse. Y la puerta abierta a ese mundo interior es la humildad. Cruzamos nuestras manos sobre nuestro corazón y agachamos nuestra cabeza, como diciendo: oh Dios de mi corazón, quiero aprender. Debo estudiar, aprender y aportar a los demás, a todas las gentes que están a mi alrededor. Hay una tarea de construirnos por dentro de nosotros mismos. Tenemos que abrir una picada por dentro de nuestra propia mente, nuestra aura de pensar y de sentir. Una picada en la selva de los problemas y conflictos de nuestra propia vida, de nuestra evolución. Este sendero, este camino interior es solo nuestro. Lo vamos construyendo solos nosotros mismos cuando estamos haciendo picada en ese sendero, donde no hay otros más evolucionados que yo mismo, otro más inteligente que yo mismo, otro más listo que yo mismo, porque yo tengo que estar retroalimentando mi propia inteligencia. Fíjate que pongo a vos que estás escuchando toda esta sabiduría profunda y elevada de una manera tan sencillita. Cuando miro las estrellas y me maravillo de toda esta magnificencia materializada, yo tengo que saber que el que fabricó eso está en mi corazón. Cruzo mis brazos sobre mi pecho y en humilde adoración te digo: oh Dios de mi corazón, qué gran suerte tengo yo con tu pensamiento y tu sentimiento, con tu conducta perfecta para ser la guía, el faro y la brújula en mi vida. Pero hay cosas que yo tengo que hacer por mí mismo. Un plan organizado de vida controlando los tres aspectos de mi mente. Estar permanentemente en humilde adoración al Dios del corazón, superando mis complejos de Edipo en el varón y de Electra en la mujer. Comprender que el destino, Dios me ha dado lo mejor que yo pueda haberme dado, que yo he pedido antes de venir a este mundo, ese padre, esa madre, este cuerpo físico, esa pareja, esos hijos, esas experiencias de la vida, esas variadas experiencias en el vivir del cual no tengo que tener miedo de vivir. Y comprender que la ley sutil tuya, que es la de la ley causa-efecto, lo que hago se me devolverá. Y tengo que hacerme responsable de mis acciones. Si hago un mal, recogeré el mal. Si hago el bien, recogeré el bien. Que no tengo que estar atado, desesperado de las cosas materiales, que valoro y aprecio las cosas materiales, pero no me subordino ni me esclavizo a las cosas materiales, porque cuando me subordino a las cosas materiales tengo que cometer graves pecados y graves equivocaciones que nadie me va a perdonar, tengo que reparar. Pero yo, para no equivocarme, tengo mi libre decisión, que yo tengo que saber usar mi libre albedrío, mi libre decisión, para poder encaminarme correctamente en el camino de la vida y tomar las decisiones en todos los aspectos de mi existencia. Y en este escenario terreno donde yo me encuentro como un desdobladamente de tu mente divina, como un hijo tuyo, como una emanación tuyo, parte tuya, yo tengo que ir enfrentando los problemas y los conflictos de la vida, que es una manera de poder seguir siendo cada vez más sabio y espiritualizarme y despertarte a ti, vos, Dios mío, dentro de mi propio corazón y en la correcta acción de mi vida entera. Y las cosas que ya escapan de mi mano, la muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de un negocio, la rotura de una relación sentimental, no tiene que decir que acaba mi vida. Tengo que aprender de esa lección que estoy pasando, aprendo, entiendo lo que me está enseñando vos mismo, Dios de mi corazón, en ese problema y en ese conflicto, y tengo que aprobar el examen. Todos los días estamos en la escuela. Todos los días estamos bajo evaluación y examen, autoevaluación. Me aplaudo, me reprocho, ¿no es cierto? Estudio, aprendo y aporto a mi alrededor. Eso es el fin por el cual yo estoy viviendo en este mundo. Ingresé en este mundo a través de las cuatro etapas de mi vida, de una vida material, pero no soy la materia. Y me decía un amigo: ¿qué es el cementerio? Un viejo guardarropa. Queda el ropaje nomás allí. El espíritu pasa con la desencarnación simplemente a su estado natural. Somos como la luz de esas estrellas que jamás pueden morir. Vamos cambiando en un cambio para mejor. ¿Cuán mal utilizan los políticos que hablan de cambio y el cambio es para poder robar mejor? en realidad es para poder aportar mejor. A mí mismo me aporto y aporto a la gente que están a mi alrededor. Así funcionan. ¿Para qué ingresé al mundo? Para seguir estudiando y aprendiendo y aportando a los que me rodean. Ese es el fin y el objetivo de la vida. Esto nos enseña a nosotros la filosofía espiritual, la base de todas las religiones del mundo. Solo que muchas veces las religiones se quedan muy en la superficie, en el rito y en la ceremonia, y no profundizan esa creencia, para que esa creencia, desde una creencia infantil, pase a ser realmente una creencia sabia. Debemos profundizar en la filosofía espiritual, que hace miles de años las escuelas de sabiduría, de meditación, aportan este conocimiento para que esa simple creencia no esté, ¿no es cierto?, ambivalente y flaqueando de vez en cuando. Esa creencia tiene que convertirse en una creencia de certeza de la convicción. Sé que esto es cierto porque estoy convencido. Muy bien, este es nuestro aporte del día de hoy. Pasamos entonces a identificación de la radio, los auspicios, pausa musical y ya estamos con el diario del día de hoy.